A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, amables auditores. Este domingo estaremos conociendo el último disco que publicara el pianista, director y compositor Attilio Stampone. Antes de su muerte acaecida el 2022. Disco donde invita a connotados cantantes del rock argentino y también del tango. Primeramente con su orquesta, escuchemos de Pedro Mafia y Horacio Stafolani, Taconeando. Thank you.